Te amas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, obesidad y nutrición. Una relación conflictiva con Elsa Longo. Elsa, este país, nuestro país, la Argentina, durante muchísimo tiempo avanzó, se desarrolló con una frase, entre otras varias frases, que se convirtieron en una especie de ADN, de marca identificatoria: la Argentina, país granero del mundo. Lo cual dispararía diferente tipo de interpretaciones, que, por ejemplo, en este país no hay problemas, o no habría problemas, o potencialmente no debiera haber problemas en esto de la alimentación. Es verdad. Sin duda, bueno, el leitmotiv del país granero del mundo ha ido cambiando, se ha ido modificando, ¿no es cierto?, desde la época en que fue gestada esa frase. Pero en verdad no nos podemos quejar de la disponibilidad de alimentos. Elsa Longo es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires y realizó el posgrado en vigilancia alimentaria y nutricional en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile, Universidad de Cornell, Estados Unidos. La disponibilidad de alimentos en el país es amplia, es vasta, según la FAO, que es el organismo internacional que visualiza la disponibilidad en los países, dice que es plena la disponibilidad. El problema no es la abundancia en alimentos, el problema de la alimentación pasa por la accesibilidad, o sea, por la posibilidad de ciertos determinados grupos de población en acceder a una alimentación completa, armónica, variada. Y esta accesibilidad se construye, digamos, un poco por la disponibilidad, pero otro poco por el tema de los precios de los alimentos. Y los salarios, o sea, la posibilidad de comprar con un salario apropiado los alimentos adecuados o los alimentos que a uno le gusten. Entonces siempre los nutricionistas decimos que en el país hay abundancia de alimentos. Y lo que ocurre con esa abundancia es que de repente, y en ciertas circunstancias, hay que orientar a la población para acceder a una mejor alimentación con los alimentos disponibles y accesibles. Este panorama que estás brindando, a su vez, se podría complementar, se me ocurre, ingresando en el significado de ciertos términos que están muy presentes en la Argentina de estas últimas décadas. Términos como malnutrición, desnutrición. Y ahora sumás mala alimentación. Mala alimentación. ¿Cómo? Si podemos cada uno de definamos ellos tomarlos, un poquito, ¿no?, cada uno. Bueno, malnutrición es en verdad la definición más correcta, porque en malnutrición uno involucra dos conceptos: los problemas de la nutrición por exceso y los problemas de la nutrición por defecto. Hay algunas enfermedades que se producen por falta de determinados componentes o nutrientes. Hay otras, y que en nuestra Argentina de hoy también están pesando mucho dentro del panorama de la salud, que son las enfermedades por exceso. Aquellas donde se consume de más o en determinada cantidad, más de la necesaria, determinados otros componentes de la alimentación. Y yo hablo mucho de la alimentación y no de la nutrición, porque en verdad la alimentación es la puerta de entrada al estado de nutrición de una persona. La nutrición es un proceso complejo que comienza con los alimentos que uno consume, pero termina en el organismo humano con una serie de transformaciones. Entonces, la parte educable y orientable de ese proceso de la buena nutrición es la alimentación. Es hasta donde nosotros podemos decidir qué comer, qué comprar, qué preparar, qué consumir. ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso está tan orientado nuestro trabajo a lo que denominamos educación alimentaria. ¿Eh? Es la parte educable del proceso de la nutrición. Quería retomar algo que mencionaste al pasar, que son con respecto a la situación de salud, y te estoy citando textualmente en el artículo Guías Alimentarias para la Población Argentina, artículo publicado en la revista Encrucijadas. En nuestro país, decís, conviven dos tipos de problemas nutricionales, que son los que acabas de decir. Sí. Uno por exceso y otros por defecto. Por falta, por carencia también se llama. Por carencia. ¿Cuáles son los trastornos en uno y en otro caso? ¿Cuáles son los extremos, síntomas? Bueno, en los extremos de la carencia está lo que vos decías anteriormente, la desnutrición. O sea, sería la falta total o más o menos global de alimentos adecuados. También dentro de los defectos están las carencias de algunos nutrientes específicos. La más generalizada en nuestro país es la falta de hierro, y es lo que deriva a un problema de salud que son las anemias nutricionales. Entre la gestación y los dos primeros años de vida, el déficit de nutrientes indispensables deja secuelas generalmente irreversibles. La mala alimentación expone a los niños a graves daños, como pérdida de peso, un alto riesgo de enfermedades infecciosas y un retardo definitivo en el desarrollo intelectual. En nuestro país, la desnutrición es un problema grave. Estudios realizados en los últimos años revelan que la forma de desnutrición más frecuente en Argentina ha sido hasta ahora el déficit de talla, siendo las provincias de Chaco y Tucumán las más afectadas. Las anemias en general, al grupo de población que más ataca es a las mujeres embarazadas o en edad fértil, pero sobre todo las embarazadas, y a los niños pequeñitos. Y hay algunas ya políticas de Estado frente a esta dimensión que tiene el problema, que parecería ser silente, ¿verdad? Que no es observable. Hay algunas líneas que intentan atacar o resolver este problema. Por ejemplo, la fortificación de determinados alimentos con hierro, como son las harinas comunes, las harinas que compramos ahora en el supermercado, todas Ajá. tienen una leyenda que dicen fortificadas por ley número tal, es una ley nacional, donde se toma el problema y se trata de rescatar a través de llevar el hierro necesario a los alimentos que no lo contienen. Hablaste de políticas de Estado, sí. Y te interrumpo porque me lleva a una pregunta inevitable. Luego vamos también a hablar de las políticas de Estado en este campo, el campo de la salud, de la educación para la salud. ¿Se cuenta hoy, 2006, con estadísticas en esta problemática de la alimentación y su relación con la población argentina, que dé cuenta de cuáles son los sectores más afectados etariamente hablando, cuáles son las regiones geográficas de nuestro país más desfavorecidas? Sí, justamente te puedo dar una buena noticia. El país nunca tuvo, es la primera vez que tiene, una encuesta nacional de nutrición. En este momento se están ya procesando, se hizo el año pasado, durante todo el año, se visitaron 40.000 hogares en todo el país, en una muestra representativa de todas las provincias, Y en este minuto se están teniendo, estamos conociendo los primeros resultados de la encuesta. Es una encuesta de, nacional, de envergadura nacional, que justamente investiga a la población materno-infantil fundamentalmente. Faltaría completar esta encuesta con algún estudio complementario referido a otros grupos de población, como por ejemplo los adultos, hombres o las personas de la tercera edad. De todas formas, yo creo que disponemos ya a esta altura. Previo a la encuesta teníamos muchos estudios puntuales, locales, particulares, de provincias o de municipios, pero ahora con este panorama nacional que nos va a dar la encuesta tenemos bastante información como para tomar acción, acciones mejores, más orientadas en los grupos de población que donde se observen problemas. Esto hablábamos antes de las carencias. Claro. Vos me preguntabas del exceso. Bueno, el exceso. El otro extremo de los problemas, creo que lo padecemos todos. Un poco las sociedades modernas, que son un poco más sociedades de bienestar comparada con otras épocas antiguas, disponemos de una amplia variedad de alimentos, de muchísima cantidad de productos alimenticios y de menos horas trabajo o de menos trabajos que exijan esfuerzo físico, de mucho sedentarismo, y eso hace que tengamos en el otro extremo lo que llamamos patologías crónicas, con problemas por derivados del exceso de la alimentación. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el continuo aumento de personas con sobrepeso en el mundo y estimó que en el año 2015 habrá 1.500 millones de obesos. En la Argentina, la OMS calcula que el 25% de la población de la región tiene sobrepeso y un 15% es obesa. Un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría reveló que el 26% de los chicos y adolescentes de nuestro país es obeso o tiene sobrepeso y que solo el 2% realiza actividad física. Por ejemplo, lo más ahora visible, que se está prestando atención en todo el mundo, es la obesidad. La obesidad que comienza desde muy temprana edad, en niños pequeñitos, y esto se asocia mucho con los hábitos de vida, con los hábitos de juego, con la actividad física y con la alimentación. Y también otras patologías en los adultos muy típicas de los argentinos. Por ejemplo, ¿cuáles y estarían las enfermedades, en ese sumario? Las enfermedades cardiovasculares, el aumento de los lípidos en la sangre, el famoso colesterol tan temido, los problemas cardíacos, la incidencia de los infartos, la diabetes en los adultos. O sea, hay un sinnúmero de enfermedades que afectan a la población adulta que vienen con algún componente bien importante de la alimentación que siguió el hombre desde más temprana edad. Escribinos a tramasradio@gmail.com. El colesterol tan temido, te rescato esa frase, porque ahora parece un colesterol bueno, uno que no pareciera ser tan bueno, no sé si esto es actual o históricamente había sido detectado. Ya viene de antes esa noción, lo que pasa es que ahora llega justamente a la población, o sea, llega con la información a la población. Y sí, el colesterol tan temido no debe ser tan así, hay un colesterol necesario para el cuerpo, que se necesita para una cantidad de funciones, por ejemplo, para que existan las hormonas o para que haya defensa frente a determinadas enfermedades o determinadas enzimas, es decir, hay un colesterol que es necesario y se genera dentro del cuerpo. El problema es aquel colesterol que muchas veces proviene de alimentos, que va juntito con las grasas de los alimentos y que no es tan bueno, y aumenta estos niveles de colesterol, el LDL, que es el malo. Ese es el malo. El LDL es el malo, y ese es el que hace más propenso que se deposite a nivel de las arterias el colesterol y otros componentes grasos, los triglicéridos, y se taponan las arterias por donde circula nuestra sangre. Entonces hay un colesterol que es favorable y otro que no. como uno el interno no lo puede controlar, lo que intenta controlar en las personas que tienen predisposición a tener este tipo de afecciones es el que ingresa con los alimentos. El colesterol es una sustancia grasa que se elabora en el hígado y que se encuentra en todos los tejidos del cuerpo humano. Es parte de la estructura celular y esencial para el funcionamiento normal de muchos procesos de nuestro organismo, como el sistema nervioso, el cerebro y la producción de hormonas sexuales. El exceso de colesterol en la sangre contribuye a la arteriosclerosis y, como consecuencia, a las enfermedades cardíacas. Los alimentos con alto contenido de colesterol se encuentran en productos lácteos, la yema de huevo, mariscos, carnes, vísceras y en los embutidos. Que no se olvidan. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba.